La única esperanza que hay en mi existir. Y puedes vivir convencida que a nadie en el mundo yo he querido así. Tú sabes que tú eres en mi vida la única esperanza que hay en mi existir. Y puedes vivir convencida que a nadie en el mundo yo he querido así. Todo mi cariño yo te lo he entregado y más nada tengo que entregarte a ti. Mi amor, mi ilusión, mi sangre y mi fe. Y ante Dios, todo el corazón. Corazón.